En la meditación de este día toca el tema de la singular gloria de María en el cielo. Ayer hemos visto que la Virgen fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Es decir, que el estado como está la Virgen en este momento, en la eternidad, es con su cuerpo y con su alma, es decir, resucitados. Los únicos dos cuerpos que conocemos que están con certeza en la vida eterna, en el cielo, son el cuerpo de Jesús y el cuerpo de la Virgen. Los demás santos, está su alma nada más, uno dice San Cayetano, San Expedito, San Pedro, etc. Está el alma nada más. El cuerpo está aquí, en alguna tumba que se venera, pero está incompleto. Los únicos dos seres completos en cuerpo y alma es Jesús y la Virgen. Y está entonces gozando de la vida eterna, de lo que se llama, lo llaman los teólogos, la visión beatífica. Es decir, ver a Dios con el cuerpo, ¿no? Y ya no hay fe ahí. Verlo tal cual es, a Jesús, a los santos, casi digo a la Virgen María, ¿no? La Virgen, no sé si habrá espejo en el cielo, pero no creo. Digamos, los santos, a Jesús, la Trinidad, verlo tal cual son. Es una visión, pero beatífica se dice porque causa un gozo, una felicidad absoluta, completa, en la cual el alma ya no desea más nada. Veo que la felicidad en este mundo, nosotros tenemos como algunos chispazos de felicidad, pero es en medio de las vicisitudes de la vida. Cuando la gente dice, todo mal, no existe todo mal. Todo mal es el infierno. Todo bien, no existe todo bien. Todo bien es el cielo. Acá estamos ahí. A veces con más mal que bien, a veces con más bien que mal, pero es mezcla. La vida eterna será la felicidad plena y absoluta, sin ningún temor, miedo, culpa, nada. La vida eterna, ¿no? La gloria del cielo. Y es el estado que está la Virgen ahora. La Virgen ya padeció como Jesús, pero ahora ya no padece más. Padeció allí en la cruz como Jesús. Ahora el estado de Jesús y de la Virgen es de gloria. Es un tema muy misterioso porque, claro, en las apariciones, por ejemplo, en Fátima, que la Virgen se aparece con el corazón rodeado de espinas, o sea, el corazón herido, sí, rodeado de espinas, y el corazón de Jesús también no herido, y que dice que se puso como triste la Virgen allí en Fátima por los pecados y la... sin embargo, digamos, ellos no sufren, al menos como nosotros sabemos que es el sufrimiento. De algún modo se puede decir que sufren más por nosotros, o más bien habría que decir que somos nosotros los que sufrimos. O sea que ese corazón rodeado de espina es la humanidad que sufre, por decirlo así, ¿no? Más que el corazón de la Virgen, que ya no sufre como está ahora. Al menos no sufre como nosotros entendemos el sufrimiento, ¿no? Bueno, es el estado de gloria de la Virgen. Y está plena. Y dicen a los santos que cada uno va a estar satisfecho, pero no todos vamos a tener el mismo grado de gloria. Entonces pone esta imagen. Supongamos un dedal. Creo que es Santa Teresita la que pone esta imagen. Un dedal, un balde, un tanque grande, digamos, todo lleno. Cada uno está satisfecho, pero el tanque tiene mucho más agua que el dedal. Así será la gloria que nosotros tendremos. Todos los que por gracia de Dios vayamos a la vida eterna vamos a estar satisfechos, pero la gloria objetiva, la cantidad de gloria, por decir así, y de beatitud y de felicidad que tenga la Virgen, va a ser superior a la de cualquiera de nosotros, porque fue superior la misión con que Cristo, ¿no es cierto?, con que Dios la, que tuvo la Virgen tan singular. Por eso es una singular gloria de la Virgen y por eso es reina ella, ¿no es cierto? Sin que ella, digo, no se va a dar como se da acá, vieron que acá se da ese fenómeno que cuando uno se entra a comparar, si uno tiene algo que el otro no tiene, le da orgullo. Si el otro tiene algo que uno no tiene, le da envidia. Y estamos ahí entre el orgullo y la envidia. Bueno, todas esas cosas no se van a dar, sino que cada uno va a estar lleno, pleno, aunque vea que el otro tiene más. Pero uno va a estar pleno, según la misión y según la gracia que Dios le ha concedido a cada uno de nosotros. Así que mientras contemplamos la gloria de la Virgen, nos tiene que llenar esto de esperanza, ¿no es cierto? Porque nosotros vamos hacia ese mismo lugar. La asunción de la Virgen a los cielos y la glorificación de la Virgen en cuerpo y alma no es una gracia, es una gracia singular porque se dio inmediatamente después de la muerte. En nuestro caso vamos a morir y se dará al final de los tiempos. Pero el hecho en sí mismo es un puerto al cual todos vamos a arribar. Es el fin de nuestra vida, el fin último de nuestra vida. Será ese, ¿no? Gozar de la presencia de Dios, en este caso sí de la Virgen, de los santos, de nuestros seres queridos que ya han partido, gozar en cuerpo y alma plenamente. Esa es la vida eterna y esa es eso es lo que esperamos en definitiva. Y esa esperanza es la que nos da fuerzas para sobrellevar las cruces, dificultades, miserias e infelicidades que tenemos a lo largo del camino, que como decimos es una mezcla agridulce, como es la vida, ¿no? Bueno, pidámosle a la Virgen entonces que contemplarla a ella en la gloria celestial nos llene de alegría por nuestra madre y que nos llene de deseo de llegar nosotros y nuestros seres queridos y toda persona que podamos ayudar a llegar a esa felicidad que tanto desea nuestro corazón y que aquí la busca a veces por caminos que la hacen más infeliz, ¿no? Y que desea esa felicidad plena que se da plenamente en la vida eterna. Oh María Madre de Jesús, nuestro Salvador y nuestra buena Madre. Nosotros venimos a ofrecerte con estos obsequios que colocamos a tus pies, nuestros corazones deseosos de serte agradables y solicitar de tu bondad un nuevo ardor en tu santo servicio. Dígnate presentarnos a tu divino Hijo, que en vista de sus méritos y a nombre de su Santa Madre, dirija nuestros pasos por el sendero de la virtud. Que haga lucir con nuestro esplendor la luz de la fe sobre los infortunados pueblos que gimen por tanto tiempo en las tinieblas del error y que vuelvan hacia Él. Que cambie tantos corazones rebeldes cuya penitencia regocijará su corazón y el tuyo. Que conduzca a los enemigos de la Iglesia. Y que, en fin, encienda en todas partes el fuego de su ardiente caridad, que nos colme de alegría en medio de las tribulaciones de esta vida y de esperanza en el porvenir. Amén. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía.